En este andar, Felipe, desde el Observatorio Petrolero Sur, podemos, se puede decir, podés ver, quizás visualizar, que hay de alguna manera un doble avasallamiento en cuanto al ambiente, porque la mayoría de los territorios que son perjudicados muchas veces son territorios de comunidades originarias, ¿no? Entonces, hay como dos cuestiones: el ataque hacia los bienes naturales y por otro lado, el ataque a los territorios de las comunidades. Sí, por eso nosotros hablamos de conflictos sociales y ambientales al mismo tiempo, que se van dando en paralelo. O sea, cuando llega una petrolera, por ejemplo, con muchísima plata a territorios empobrecidos, no solo genera contaminación a nivel ambiental, sino también modifica las formas de vida, las formas de conducta, quiebra familias, quiebra comunidades, porque es capaz de comprar todo o muchas cosas, ¿no? Entonces te propone un juego bastante perverso. Ojo, estamos hablando de petroleras, pero podemos reemplazar esa palabra por mineras, por ejemplo, ¿no? O por el agronegocio, o por las forestales. Entonces es un fenómeno que se ve acá en la Argentina, pero que ocurre en todo el continente, que tiene que ver con un avasallamiento de los territorios de distintas comunidades que ven cómo desembarcan, digamos, estos megaproyectos. Que le van quitando sus derechos. Por ejemplo, cuando se firmó el acuerdo YPF y Chevron, no se tuvo en cuenta los derechos de la comunidad que están consagrados en la Constitución y en una serie de leyes. Sin embargo, como era más importante para el gobierno en ese momento, para los gobiernos, el gobierno nacional y el neuquino, avanzar con ese megaproyecto, no se respetaron, no solo no se respetaron los derechos, sino también eso avanzó con represión, ¿cierto? En la legislatura en neuquina se movilizaron miles de personas, estábamos celebrando hace poquito o conmemorando los 4 años de ese hito. Y bueno, para que avanzara todo esto tuvo que ser con represión. Entonces, este tipo de modelo extractivo avanza así, avanza y respetando derechos, avanza con represión, avanza con concentración económica y después hay que analizar si es que efectivamente esto tiene beneficios reales para las comunidades locales, ¿no? O sea, habría que ir, por ejemplo, a Catamarca, que es donde estaba la minera más grande del país, que es La Lumbrera, y habría que ver si realmente dejó beneficios en la gente o si, por el contrario, todos esos beneficios se fueron del país o todos esos beneficios se concentraron en, no sé, en Buenos Aires o en pequeños grupos de poder. Entonces también ahí hay que combatir ese discurso de la supuesta riqueza que traen este tipo de emprendimientos y ver los resultados reales que tienen a largo plazo. Claro, ¿no? ¿Qué queda después? Sí, justamente, y es un eso, como comentaba, es una cosa que uno cuando, si uno recorre o conoce gente del resto del continente, va a pasar lo mismo en Colombia, en Centroamérica, en Brasil, etcétera, ¿no? O sea, en todas partes estamos viendo un fenómeno similar. Sí, podríamos decir, lo positivo, digamos, es que encontramos también resistencias a eso en todo el continente, ¿no? O sea, en todos los países uno puede ver un crecimiento muy fuerte de los movimientos indígenas, de los movimientos de las asambleas socioambientales. Acá tenemos experiencias muy interesantes, bueno, ni hablar en Mendoza, ¿cierto? Con la ley 7722, en Esquel, por ejemplo, cuando se prohibió después en todo Chubut la megaminería, y eso uno lo va viendo en todo el continente. Colombia, que es un país que históricamente estaba asignado muy a la derecha política, tiene experiencias muy interesantes de prohibición de la megaminería en lugares claves. A comienzo de año, un pueblo que se llama Cajamarca, en Tolima, logró frenar el segundo proyecto de minería de oro más grande del continente. Ante esos monstruos se están enfrentando estas comunidades y muchas veces también tenemos resultados positivos. La provincia de Entre Ríos prohibió el fracking, por ejemplo, toda la provincia de Entre Ríos. Y tenemos más de 50 municipios, muchos de ellos también en la provincia de Mendoza, que también han prohibido el fracking. Entonces, también esta es una lucha que si bien se da en términos de desigualdad, también tenemos muchos triunfos. Entonces, hay que pensarlo por ese lado, digamos, hay que pensarlo en cómo nos seguimos organizando, en cómo seguimos coordinando estas distintas luchas que puedan llevar a pensar en modelos alternativos. La energía a nosotros nos sirve mucho para dar este debate porque la energía es una pata de las políticas de desarrollo. Entonces, si nosotros estamos pensando en un modelo de desarrollo distinto, necesitamos un modelo energético distinto. Por eso, para nosotros esta discusión es clave, es trascendental y en la medida en que podamos avanzar hacia formas más justas de generación de energía, también vamos a avanzar hacia un modelo social más justo. La verdad, Felipe, más que interesante escucharte, te agradecemos muchísimo y será hasta la próxima seguramente. Por supuesto que sí, les vuelvo a dar la invitación a que nos busquen en Facebook, Observatorio Petrolero Sur. Estamos, todos los materiales que nosotros hacemos los vamos subiendo a la página, hacemos videos, etcétera, muchísimas publicaciones. Entonces la invitación también es para que lo puedan ir siguiendo y así podamos estar mucho más conectados en estas discusiones. Dale, un abrazo grande. Un abrazo, buen día.